tanto Loro Morales. Loro Morales, me fue tanto Loro Morales. Y a Catalina que se compró un buen yo creo. Me fue tanto Loro Morales. Recuerda a Loro Morales. Recuerda a Loro Morales. ¡Sacude! Loro Morales.